brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte. Tu voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón, porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Pues todo mi amor eres tú. Noche de estrellas, haz que me quiera como allá yo. De madrugada, ven que te espera. Me conoces bien y sabes también que yo no puedo vivir sin tu amor. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Pues todo mi amor lo eres tú. Diremos adiós a la tristeza.